Me gustaría. Conocerte. Yo quiero puro. Sé de ti, tú de mí, yo te doy. Tú me das a mí lo que no sé, quizá lo sabes tú. Sé de ti, tú de mí, yo te doy. Tú me das a mí lo que no sé, quizá lo sabes tú. Gente nueva a mí me da curiosidad, me abre puertas. Me regalo, me abro entero. Conocerte mejor es lo que quiero. Me gustaría. A mí. No era solo coincidencia que estuviéramos ahí. Conocerlo en ese instante dependía de mí. Entonces me acerqué y le dije, excuse me please. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo te llamas? ¿Para dónde vas? ¿A dónde andabas? ¿Qué te gusta más que eres un vaso de agua? ¿Cómo están tus papás? Porfa, ráscame la espalda. Así de a poco te conozco más. Mucho más mejor es saber que estás vivo. Hace poco eras un desconocido, ahora un íntimo amigo, amigo mío. Qué gusto ha sido haberte conocido, eres gran parte de lo que he vivido. Me gustaría conocerte, es placentero conocerte. Yo quiero puro conocerte, ha sido bueno conocerte. Me gustaría conocerte, es placentero conocerte. Yo quiero puro, ha sido bueno, me gustaría conocerte. Me gustaría conocerte, es placentero conocerte. Yo quiero puro conocerte, ha sido bueno conocerte. Me gustaría conocerte, es placentero conocerte. Yo quiero puro, ha sido bueno, me gustaría conocerte.